Tu calor sobre la almohada se esfumó y hoy me hace falta. Los recuerdos no me dejan ver que nada volverá a ser como ayer, como ayer. El dolor me desarma y llorar ya no me calma. Poco a poco empiezo a enloquecer y no sé qué podrá venir después, después. Que no, no queda nada de un amor que se apaga. Poco a poco empiezo a comprender que no me queda tanto que perder, que perder. No te quiero.